Trash door, no tree polar. Aquí comienza Trastorno Tripolar 126, un milagro nuevamente perpetrado a pesar de las dificultades técnicas que se nos presentan siempre, y hoy, en mayor medida, así que, aplaudan eufóricamente a los pacientes supervivientes y mantengan sus pastilleros a mano. Adelante, valientes. Buenos días, digo no, buenas noches. Esto es Trastorno Tripolar. Programa 126. Estamos con todos ustedes. Muriéndonos de asco, pero eso, ¿qué manera es de presentar un programa? Preséntelo con alegría, hombre. Bienvenidos a nuestro gran programa. Welcome. ¿Qué tenemos hoy? Welcome. Hoy tenemos que hacer una entradilla de entrada al principio del programa muy corta. Muy corta. Pues sale. Cortísima. Ya está. Jeepers, creepers, where'd you get those creepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? Gosh, oh, get up, how'd you get so lit up? Gosh, oh, get up, how you hypnotized? Gonna take, when you put those heaters on, oh, it's me. Gotta put my cheaters on. Jeepers, creepers, where'd you get those creepers? Jeepers, creepers, where'd you get those eyes? El Refrito. Un espacio para el desarrollo y reciclaje de contenidos. Ya que están hechos, no los vamos a poner solo una vez. Así que a partir de ahora, otra vez lo mismo, y a vivir de las rentas. Yo no puedo casi ninguna droga y la poca droga que por no... que he probado, digo que es mejor mucho el alcohol. Anda, me estaba equivocando de botón. Si no hay bombas, es porque ha cedido. O sea, se estáis pasando. Que le lleven ahí a un centro o algo así, ¿no? Solo voy a decir una cosa. Estoy feliz de ver a Don Diazepam y a Don Del Satín. Estoy emocionado. ¿Qué le pasa a este señor, por favor? El 70% menos de grasa ahí. ¿Usted qué quiere? No estoy segura. Pero de la dehesa es una cosa que tenemos los provincianos, y cuando venimos a la capital se nos ve más, se nos nota más. Sin éxito. Estoy broncodilatado. Está broncodilatado. Sí, es lo que la verdad ocurre. Que suena así como... He tenido que usar la técnica definitiva, el golpe secreto. ¿De cuál es? Así. Ah, vale. Aquí, buscando la balada de las boinas verdes. 1, 2, 3. Muchas gracias por invitarnos a este gran programa y decir que nos sentimos mejores personas después de haber pasado por aquí. Voy a cambiar de nombre, por favor. Mónica, estaba tomando una caña el otro día. Y pero usted es que no era ruso y ahora habla con acento argentino. Sí, bueno, es que aprendí castellano con argentino. Pachi y Yerestende. Bueno, entonces es un ejemplo, ha conseguido salir de la droga, ¿no? Usted nunca sabe a qué botón dar, don Lesatín. Le recuerdo que siempre da al botón no adecuado. Aleluya, aleluya. El refrito. Un espacio para el desarrollo y reciclaje de contenidos. Ya que están hechos, no los vamos a poner solo una vez. Así que a partir de ahora, otra vez lo mismo, y a vivir de las rentas. Viens, je t'emmène faire un petit tour du côté du faubourg Saint-Antoine. À la Bastille, chez les seuses qu'ont inventé ce sacré chaloupé qui fait valser Paname. À la Bastille, y a pas plus chouette que ce coin-là. Mets tes belles godasses à 40 francs, où ce qu'il y a pas beaucoup de place quand on est dedans. Viens profiter de la saison au son de l'accordéon qui déplie sa soutane. À la Bastille, y a pas plus chouette pour ce truc-là. Tu verras Popol qui est sorti de l'école à 14 ans pour faire un séjour dans un coin badour jusqu'à 20 ans. Viens aussi Bébert, le fils à sa mère, pour qui se prend ce gros poussif qui perd ses tifs et qui a des boutons sur le pif. Viens, je t'emmène faire un petit tour du côté du faubourg Saint-Antoine. À la Bastille, chez les rois du café crème qu'on n'est pas de semaine à vous chavirer l'âme. À la Bastille, y en a des cas qui sont comme ça. Y a des tas de frangines à la peau douce qu'ont pas peur de la scarlatine ni des secousses. Viens choisir ton héritière et puis laisse au vestiaire tes airs de gentleman. À la Bastille, on n'est pas bon pour ce truc-là. T'as le droit de vote, mais pour la velotte, ça te sert à quoi? S'il y a eu mal donne, laisse parler Cambronne, ça te soulagera. N'oublie pas qu'ici, on a fait Paris sans embarras. 89, c'est pas du bluff, c'est plus solide que du neuf. Que ce coin-là, avec des godasses à 40 francs, on fera le tour de la place tout en valsant. Et Paris, la belle saison, Paris, l'accordéon qui a l'air d'un vrai Paname. À la Bastille, nous fera danser dans ses bras. À la Bastille, à la Bastille. Algo ha fallado en la técnica. Hable usted, hombre. No se corte. Presente el programa. El monaguillo. Bueno, estamos aquí. ¿Se puede hacer peor? Se puede hacer peor, sí. Pero vamos, según nos han pasado una... ¿Cómo se dice? Un comunicado a la dirección de don Mandiazepan. Do Politburo. Peor que en el anterior, dice que va a ser difícil que nos superemos. Pero estamos logrando ahí paso a paso. Que aburrimos hasta las moscas, me ha dicho esta mañana y tal. Pues lo apropiado, porque acabamos de recibir el anuncio de que esto se va a refritar todo lo que podamos. De hecho, va a ser toda una gran recapitulación. De hecho, se le echa de menos. Se le echa de menos. Es que en realidad nos hacemos un programa mal para que él sienta presión y volte con nosco. Sí, y además, si nos está escuchando, que sepa que no lo hacemos a posta, es que somos así. ¿Y si no nos está escuchando? Si no nos está escuchando, cabrón, que eres un cabrón. Vaya bronca que me ha dado esta mañana. Pues aquí Trastorno Tripolar con Sintrón. Riz Perdal en el April, el que les habla el Satín. ¿Habéis visto qué presentación qué más eficiencia. Formal? Muy bien. Qué eficiencia. Esto se aparece falar por falar. Eso ya lo recorto, lo pego y lo pego al principio para arreglar el desaguisado. Muy bien, o no, que me da pereza, no sé. Muy bien, muy bien, muy bien. Este venga, programa... Venga, música, música, como dice Don Mazepan. ¿Habéis traído algo para contar? Sí, muchas cosas. ¿Y para cantar? No. También. ¿Para cantar? Ah, sí, yo sí. Ah, pues sale. Sí, yo para cantar, sí. Hala. Eso es maravilloso contenido en los próximos momentos. Ánimo. Olvidar una historia, su recuerdo nos hace avanzar. Extendamos las manos, cerremos heridas, ganemos unidos la paz. Trastorno tripolar, una mezcla explosiva de música increíble, fantástica y maravillosa con discursos extremistas elaborada por pacientes en pleno tratamiento experimental dentro del programa de la Universidad de Schellingen y Treblin-Langley y el Instituto Nacional de Ciencias Infusas con financiación de los propios pacientes. Abandonen toda esperanza, por si acaso. Hay que buscar la verdadera libertad. Eso es como esos letreros que uno ve cuando pasa ahora por las autopistas y le dicen: no podemos conducir por ti. Y yo siempre pienso: ¿y quién te ha dicho a ti que quiero que conduzcas por mí? A mí no me gusta que me digan: no puede usted ir a más de tanta velocidad. No puede usted comer hamburguesas de tanto, no puede usted comer esto, debe usted comer esto, debe usted evitar esto, no debe usted beber esto y además usted le prohíbe beber vino. No, no, usted, no, no. Si la guerra es buen negocio, invierte a tus hijos. fiesta. Dicen la guerra mata a muchos y lo acaban de condecorar. Pero qué fantasma, ¿quién tuviera un hijo así? Si la guerra es buen negocio, invierte a tus hijos. Háblales del odio que tú llevas escondido. ¿Hasta cuándo seguirás siendo tan estúpido? Por tu forma de pensar, paz no habrá en el mundo. Si la guerra es buen negocio, invierte a tus hijos. Si la guerra es buen negocio, invierte a tus hijos. Estamos en marcha y acabamos de recibir a otro señor. El señor en Anapril, digo en Anapril, ¿no? En Antium. En Antium. Y. A ver. Y, Adamantium. Tampoco he faltado mucho y yo. Y yo vengo más. Y es el que viene a salvar la situación porque está siendo un desastre y él va a ejercer el liderazgo. Mi desastre, voy a ofrecer. O si no lo ejerzo estamos yo. Estamos trabajando un tema importante, ¿eh? Vasos con agujero en el fondo. Vasos de plástico furados por Abaixo. Eso es un nuevo concepto. Eso es videoarte de ultramarinos. Una performance. 20, 30, 40. Comercial, bueno. No se nos. Ya llegó el gritón. No se nos desmadre que yo hoy estoy bajo presión de lo que de esta mañana que me han puesto. Muy, o Comitern, cuando Comitern fala. Me o han puesto firme fala. Y ejerza el liderazgo. Y me ha dicho que me ponga firme. Así que nada de disquisiciones sobre vasos agujereados. Y si no, no compres a los hindúes. Compra productos españoles. Pero porque le han encontrado alguna cosa relativa a vasos con agujeros. Por eso se lo toma tan a pecho. No. Hemos encontrado muchas más cosas, pero no esa. En principio, una cosa muy importante. Un día como hoy, en los campos catalaúnicos... Hay que joderse. ¿Qué nombre de batallita? Los europeos... O sea, visigodos y romanos, frenamos a Tila. Toma. O sea, y la hierba, y la hierba volvió a crecer. Así me lo cansado. Pero a Gengis Khan no había huevos a botarlo, Frenamos a Tila. Su pariente de los romanos. Era un famoso antidrogas, ¿no? Era de eso. Sí, era un superasente canove, sí. ¿Quién? ¿Atila? Sí. Ah, no sabía esa historia. No quemaba todo lo que... Ah, sí, es verdad. No volvía a crecer la hierba. Pero ¿no? Ese no, era su caballo, era su caballo. Dale al timbre. C'est décidé, tu es tout prêt à partir. Donc il est trop tard pour tenter de te retenir. Donc depuis que tu la connais, le ciel n'est plus jamais gris. Donc je fais partie du passé, elle sait ton avenir. Crois-tu que je vais sans elle, tu te perds. Et quand tu y repenses bien, après tout, c'était fatal. Si pour toi je ne suis plus rien, c'est ma faute et c'est normal. ça m'est bien égal. Je m'en fiche pas mal. Ça m'est bien égal si tu t'en vas. Ça m'est bien égal. Je m'en fiche pas mal. ¿Y qué prefiere usted, la canción moderna yeye o bien la canción española clásica? La española clásica. ¿Y usted defiende esto con mucho interés? Sí, me pegué una vez con una vecina por defender la española. La, bueno, la yeye. Bueno, usted, aparte del toreo, ¿le gusta la canción moderna o la canción española? Me gusta la canción española. ¿Más que la moderna, la yeye? Hombre, me gusta muchísimo más. ¿Y usted defiende con mucho interés la canción española? Bueno, por encima de todo. Yo tengo la radio y cuando toca cantar un yeye le quito rápidamente. Yeye, la moderna. La moderna. Por sí, ejemplo, ¿no? Digamos alguna cosa moderna que le gusta. Bueno, pues eso, de marioneta. Eso es muy bonito, a mí me gusta mucho. La canción Yeye no me gusta porque creo que es una cosa que no tiene sentido, que es un poco histérica. Bien. A mí me gusta la canción moderna. ¿Por qué le gusta la canción moderna? Pues porque se ven mucho más cosas que las de antes. Por ejemplo, ¿qué cosas se ven? Muchas minifaldas y de antes. ¿Y qué le gusta a usted más, las señoritas que cantan la canción o la canción misma? Hombre, eso no se pregunta, hombre. ¿Sí? Ante todo, macho varón. Si hubiera que hacer una votación en España para decidir cuál es la canción que debe cantarse en nuestro país, ¿por cuál se decidía usted? Por la española, sin duda. ¿Y por qué le gusta la canción española? Porque es lo nuestro. ¿Este por cuál votaría? Yo por la moderna también. ¿Sí? No, no, a mí, oiga usted, a mí como la tortilla, a la española. Yo, desde luego, eso ni hablar, a la española. Sí, sí, sí, yo la andaluza también me gusta, pero más la yeye, ¿verdad? ¿Y qué suele cantar? Pues, hombre, las canciones de populares del momento. Por ejemplo, recuérdeme algunas. Pues, hombre, la de Rafael, esa de... Esa que dice... ¿Cómo se llama eso? Que nos importa, que nos importa la... ¿Qué prefiere, la canción yeye o la canción española? Pues la canción yeye. ¿Y usted? La española, desde luego. ¿Por qué no quiere la yeye? No sé, porque no me gusta, demasiado grito, demasiada cosa, demasiado pelo, demasiado... Pero bueno, podrás convenir con nosotros que la canción yeye define mejor nuestro temperamento. Hombre, no, pero es que la canción española es siempre. Ah, perdón, ¿han discutido ustedes alguna vez sobre el particular? No, no, no. ¿Han discutido? No, pero desde luego lo que yo te digo, que la canción española... Sí, pero es que los jóvenes españoles... Fíjese si todos hicieran lo mismo. Este deplorable aspecto, solo usted puede evitarlo. Es tan sencillo. Cuidado. Siempre hay un sitio mejor para su colilla. Utilice los ceniceros. No emplee el suelo como basurero. Evitará escenas que pueden ser poco agradables. Mantenga limpia el radio. Mantenga limpia España. Predique con el ejemplo. Well, you better run. It's about time someone did something. Me acabo de acordar de que nos toca hablar. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es como de pronto me ha venido. Hecho esta musiquilla tan curiosa. Chapele, chapele, chapele, chapele, chapele, chapele, chapele, chapele, chapele, chapele, chapele, chapele, chapele, chapele, chapele, chapele, chapele, chapele. Bueno, seguimos con nuestras noticias tan actuales. Te voy a poner el primer plano para que se te oiga bien. Gracias, caballero. Un poquito desenfocado. A ver, me pongo más de perfil, don Lesatín. ¿Se me ve mejor así? Gracias. No, de frente al micro. Ah, vale. En 1519, nuestro gran ilustre navegante Magallanes. Pero qué buenos somos los españoles. ¡Ole! Es que. Inicia la primera circun. El caso es que no sé si era portugués. No, circunnavegación. Circunnavegación. Circunnavegación del mundo. Que se murió por el camino. En una isla se lo cepillaron los indígenas, estos. Y sí, Leña y por Hawái y por ahí descubrieron. Fueron descubriendo, si fueron los primeros que descubrieron a todos esos tipos. De Nueva Zelanda y todo eso, pues por una isla de esas se lo cargaron y siguió la circunvalación, o sea, la vuelta al mundo en redondo, el Cano, que fue el que llegó a España con, pues en una nave hecha a trozos, creo, o algo así, pero probaron que la Tierra era redonda por si ya no cabía dudas, por si alguno se pensaba que seguía siendo plana. Con eso demostraron que se podía salir de un sitio y volver otra vez por el otro, ¿eh? Eso fue un error garrafal. Y eso nosotros, ¿eh? Nosotros. Debía haber sido siguiendo plana, nunca hubiera habido globalización. Por supuesto. Nosotros. Y sin embargo, ¿ahora qué hacemos? Nada. ¿En qué destacamos? En camisas coruñesas. Eso, por favor. Exacto. Ay. En eso y en blanquear dinero y en dinero en no sé qué y en tener senadoras que se lo llevan por la cara. Oiga, y en la mejor droga de Europa también. Ah, ¿sí? Eso no lo sé porque yo no me drogo. ¿La paella? La paella. Exactamente. Y el licor café, sobre todo el licor café. Eso sí, eso a mí no podemos. Bueno, ahí hay dudas. Ahí podemos establecer un debate, un fuerte debate que nos llevaría horas, porque yo creo que es el jamón. El jamón. Creo que es una de nuestras grandes bazas de cara al exterior, aparte de la paella. Y la tortilla. Y a brevedades. Y los toros. A brevedades. No, los toros no. A brevedades. Ah. Es que yo he caído en el estereotipo. Sí, los toros no. Las que van vestidas de flamenca sí, que algunas están muy buenas. Breves, son mujeres sí. Breves. Y ahora que me llamen machirulo. ¿Vale? ¿Ya? ¿Oiga? ¿Le doy? ¿Le doy? Conduza. Que haga lo que le dé la gana. Que no me gustaría que me mirara mañana mal de un día de pan. Pues dele. Trastorno Tripolar presenta Discursos Clarividentes. Poco importa que hayáis recuperado esos papeles. Sin planos y aún sin armas ganarán siempre la batalla contra los hombres huecos. Son ellos, los que sienten en el fondo de su espíritu la semilla superior de la raza, los elegidos para la gran empresa de devolver a España su destino. Ellos, y no vosotros, materialistas sordos, llevarán sus banderas hasta el altar del triunfo. Para ellos, fatalmente, ha de llegar el día feliz de la victoria. Han escuchado Discursos Clarividentes. Usted no sería capaz de hacerlo a no ser que practique intensamente. ¡Vuelva a Roma! ¿A qué esperas para mandar que la guardia limpie las calles? Pues si no se pone de nuestro lado, quedará al margen de la historia, porque la revolución no se detiene, don Jaime. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Todos guillotinados! ¡Sí, señor! ¡La guillotina! ¿Ha terminado usted? ¡Sí, señor! 星が光る。どこまでも二人で歩いて行こう。恋人よ、その手を引いてあげよう。約束しよう。繋ぎ合った指は離さないと。 星が灯る。どこまでも二人で愛してゆこう。恋人よ、幸せ、僕があげよう。約束しよう。君と抱いた夢は忘れないと。僕のゆくところへついておいでよ。夜空にはあんなに星が歌う。 Música adecuada para el tema que nos está hablando en Antium, que va a ser el que va a estar en primer plano en la siguiente entradilla. La responsabilidad es de usted. Mía. O sea, a ver, yo estaba hablando de la decadencia de las emociones en la edad moderna. O sea, las emociones, ¿no?, fueron siempre decadentes. Sí, sí, seguramente. A ver, si queremos hablar un poco de romanticismo. Pero es mejor la marioneta de bruja. Muertos en cadáveres. Sí, un poco el Hugo Fóscolo de ahora, vamos. Efectivamente. O sea, vamos a leer epitafios en tumbas como lo hacía Edgar Lee Masters, ¿no? Hay un en epitafio el 40. Ahí sí que hacía ese hombre. Podríamos. ¿Lía epitafios o qué? ¿Qué, qué? Lía epitafios, ese hombre leía epitafios. Sí, leía epitafios, más que nada que eran poesía realmente. Ah. Era, digamos que esa era un poco la excusa para presentar su obra, ¿no? Que era un recopilatorio de sus poesías, y él cuenta que se pierde en un pueblo que se llama Spoon River, ¿no? Ah. Y claro, se pierde y acaba en el cementerio. Entonces se pone a leer los epitafios de las tumbas y son todos poesías, ¿no? Entonces venganzas, traiciones, homicidios, pero también pues la vida del pueblo, ¿no? Lo que he contado. Pues muy interesante. Yo pienso que un dos millones epitafios que un puede poner en su tumba es... Tranqui, que esto no es nada. Bueno, vamos a darles un poco de... Vamos a darle un poco de cancha en el April, que es el único que se ha currado algo en el programa. Porque ustedes aquí han venido de visita y yo, este es el programa que menos me he currado de los 126 programas de Trastorno Tripolar. Y lo admite. Sí, lo que pasa... Lo admito claramente. Lo que pasa es que después de una cosa tan elevada, no sé yo si esto... Pero bueno, en fin, yo voy a ir terminando ya con un poco las efemérides del día. 1848 se crea la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. ¿Y ha avanzado la ciencia desde entonces? Desde entonces no han parado de avanzar. Muitísimo. No han parado de avanzar, en Estados Unidos no han parado. Como un tiro. Es que, ¿ves? Nosotros, como no tenemos Asociación Española para el Avance de la Ciencia, pues no avanzamos. Pues vamos para atrás. Pero tenemos Asociación para el Retraso de la Ciencia de la Gente en Serán. No, no. Ya tenemos una propuesta para nuestro partido. Y luego tenemos otra un poco que viene un poco a cuento de lo que están, de lo que tienen todos ustedes ahora mismo entre las manos. Y de lo que sale roña. Y de lo que sale humo. Un conector. Suciedad. En 1972 la policía encuentra una plantación de marihuana en la granja de Paul y Linda McCartney. Ese hombre que se convirtió en señora británica, ¿eh? Qué pena. Qué lástima. Sí, un Beatle muy curioso. Animalito. Parece una señora. Y luego tenemos otra, pero esa va para largo. Entonces, yo quisiera saber... ¡Ay, por Dios! Se me ha salido una patata por... Recupérese. Eso es por... tenemos una noticia muy importante para lo que es la cultura y la historia de España, pero no sé si... Pero para la próxima. Pero para ya para la próxima, porque creo sí, que... porque creo que incluye canción, ¿no? Ese contenido. Sí, incluye, incluye canción, efeméride, es incluida dentro de la propia efeméride y... Y es muy importante y hay que tratarla con la seriedad que se corresponde. Now it's not too late. Atención, señoras y señores, interrumpimos su programa favorito para dar un flash de última hora. Estados Unidos urgente. Más de 1,000,000,000 de personas han desaparecido del planeta Tierra. Mr. Maitreya, el líder de la New Age, el líder de los Illuminatis, dice que los platos voladores se los llevaron para el espacio para darles un curso de reciclaje. Mentira, nosotros no nos vamos a ir en naves, nos vamos en las nubes. Cinexin, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen. Cinexin, muchas y divertidas películas. Cinexin, el cine sin fin. Que lo se den cosas que no se deben. Acabó el recreo, lo. Bueno, nos vamos a poner un poco serios. ¿En serio? Monaguillo, deja de tocar la campanilla. Anda. ¿Iba usted a hacer un gran anuncio? ¿Me ha parecido entender? Sí, voy a dar una noticia importante que tiene una trascendencia en lo que es histórica, la historia de España y tanto como... No, pero yo me refería a un anuncio de... Ah, que sí, que vamos a... Hoy empieza el consultorio sentimental del doctor en el April. ¿Y eso cuándo va a ser? ¿En qué entradilla? ¿En esta, en la siguiente o la siguiente? En la que usted me marque. No sé, yo... Hemos empezado ya, de todas formas, ¿eh? Pues sí. No lo sé. De todas formas, ya sí, ya había aquí una pequeña charla sobre... cosas de relaciones y tal, pero bueno, sí, cortamos, pero la entradilla y siguen hablando de sus cosas. Ha habido más risas que otras cosas, ¿eh? No ha sido muy de ayuda. Hombre, no. Es que hay que entender que usted tiene un problema que no es local y él no entiende su cultura. Es verdad. ¿Ese sonido? A ver, vamos a ponernos serios. Consultamos entonces. ¿Digo la noticia o me pongo con el doctor? Diga lo que le dé la gana, haga las dos cosas. No, las dos cosas al mismo tiempo yo no puedo, porque no tengo dos bocas. Bueno, pues haga una sola, pero muy rápido, venga. ¿Podemos hacerlo entre dos? Venga, y los demás todo el rato interrumpiendo, venga. Venga, vale. No, una... Adiante, noticia, vamos. No, una noticia tan seria, no, me niego. Seriedades, vamos. Hay que dar agilidad, porque si no nos quedamos aquí todos parados. Yo como representante de los valores hispánicos en este programa de toda la vida... me niego a que se haga mofa de semejante acontecimiento. Estamos de acuerdo. No, tire usted para adelante. Vamos. De allá. En 1920, el teniente coronel Millán Astray Hidreros funda la Legión española o el tercio de extranjero. Tercio, hay que decir que era coruñés, ¿eh? Y su invalida todo acto que ese hombre o ser humano pueda checar a hacer en su vida. ¿Por qué todos los coruñeses, todos los gallegos no salen así? Franco era gallego. Todos no. También era Pablo Iglesias galego, también fue Hildegard Rodríguez galega, también fue... un que ahora mismo no me lembro, pero que fue muy importante, un anarquista que tengo una rúa en Vigo, ahora mismo quedo ahí así a mente en blanco, pero somos una terra de contrastes. ¿Eh? Sí. ¿O qué hay? Somos de contrastes. O mismo salimos bien que salimos cabrón. Sí, Sí, de contrastes desde luego, no sabéis si vais o venís. Y eso no es contraste, eso es contrario de contraste. Qué claro, oscuro. No sé, yo tengo mi opinión sobre los gallegos, además, por cierto, tendré un contacto con la cultura gallega del sábado. Vamos a ver, bueno, da igual. Funda la Legión Española. El primer legionario que se alistó de 30 años fue Marcelo Villarreal Gaitán. Qué duro está solo, ¿eh? Muy buena persona. ¿Qué hacía él? ¿Solo? ¿Solo? ¿Cómo hacía? Fue el primer héroe que se alistó. Bien Astray vio que allí en la guerra de Marruecos iba todo el mundo voluntario, o sea, no iba la gente voluntaria, iban todos obligados. Y claro, o sea, a jodido que mayo. Podían, salían todos corriendo y además con toda la razón del mundo, porque mucha gente decía, yo que pinto aquí en Marruecos. Así fue yo de anual que fizo un aniversario fai poco. Exactamente. Y bueno, entonces el hombre este dijo, vamos a crear un cuerpo profesional imitando la legión extranjera. Y creo ¿qué legión extranjera? ¿Francesa? La francesa, sí. Correcto. De hecho, yo creo que solo hay dos. La nuestra, la legión, o el tercio de extranjeros. Ahora le llaman la legión, pero... ¿Pero legión o lesión? Legión. ¿Legión o lesión? Lesión, ah, vale. Lesión en galego. Legión. Pero ustedes saben que si un se iba a apuntar en la legión extranjera, no necesitaba llevar documento ni pasaporte. No, un decía, úchamome Perico Pérez dos Paliptroques. Nada. Ahí para diante que iba. A la legión... ¿Qué más quieres? Se podía alistar cualquiera. Ahora, una vez alistado... Tu madre, tu padre, tu familia era la legión. Eso estaba muy bien. Así. De hecho, hay un credo. ¿Y tus primos? Legionario. También. Nada en la familia. Pero no lo he traído porque es muy largo. Pero sí quiero hacer una especie de... Me voy a alargar un pelín porque creo que merece la pena. Y es que mucha gente se cree que la canción esa, El novio de la muerte, es el himno oficial de la legión. Y no es cierto. El novio de la muerte nació en un cabaret. Era un charlestón, además, cantado por Lola Montes. Y cuando estuvo de gira en Melilla, Millán Astray la escuchó y le gustó mucho. Se la pidió y la transformó. Con lo cual pasó a ser mucho más famoso que el himno oficial, que es el himno legionario, ese que dice legionarios a luchar, legionarios a morir. Y, qué bueno, buen plan. De todas formas, esto es muy normal, porque por ejemplo hay otra que es muy famosa española que salió de la zarzuela, que son los voluntarios. Pero bueno, eso ya sería un tema para... Y cuando entonces podemos decir que o que se considera himno a lesión una música de negros, porque Charleston era música de negros, si no estoy equivocado. Sí, lo que pasa es que era un Charleston un poco... Espero. Sí, pero era un Charleston, era de negros. O sea, digamos las cosas como son. A lesión tiña una música de negros. Sí. Jódete, Millán. No. Tiña música de negros. Eras no. Tuerto, cojo, feo, parvo y tiñas música de negros. No, pero es que en la legión siempre ha habido negros también. De hecho, el otro en el último desfile, yo me trago todos los desfiles todos los años, como debe ser, y siempre hay un negro. O sea, sí. Si admiten coruñeses, no van a admitir negros. Como Baltasar. Pero... Sí, y ¿teñido? Se cayó. Baltasar y se cayó. Y miré un que casi atropella a unos legionarios. E fixeron ya así un tú sí que vales, tú sí. Aún no entendí nada. Pasaba un mexicano octogenario conduciendo un coche enorme sin capacidad alguna para conducir aquel vehículo enorme. Casi atropella a 15 fulanos. En vez de berrarle, van y gritan ya así, tú sí que puedes. Dicen, esta gente, algo les falta o algo les sobra, pero da miña raza no son, ¿eh? Uh-huh. Oiga, ¿podríamos ponerle un traductor simultáneo a este? Posiblemente. ¿No me entiendes o qué? Cuando se me pone con el gallego cerrado es que no le pillo nada, ¿eh? O sea, ¿no podríamos instalar uno? ¿Se apunta a alguien de voluntario de traductor? No hay cacharros de estos. Aplicaciones. ¿Puedo hacer traducción simultánea de gestos? Aplicaciones, una aplicación en el móvil que te traduzca simultáneamente. Seguro que hay. Porque es que el lenguaje para sordomudos no nos vale aquí. Bueno, ¿y cuál es de las dos canciones va a cantarnos usted? Este es un programa para ¿la del novio de la muerte o la de...? ¿Eh? No, hombre, yo a mí siempre me ha gustado, de hecho... O los voluntarios. Lo reconozco, no, la de los voluntarios también es muy bonita, es de la zarzuela, pero no es de la Legión, es de la Infantería Española. No, no tiene más. A ver, esperar un momento, pero no sé, si, la verdad es que no sé si cantarla, ¿eh? Debería de usted haberla traído... Cante usted, ¿por qué no? Debería usted haberla traído... Debería usted haberla traído. A ver, mire, aquí está con la letra. A ver. Vale, a pelo, venga. Venga, a pelo, eso, L, L, a pelo. Le pongo aquí un fondo musical. A ver. Pero esto no pita. De Aye Tempo, de Aye Tempo. Es que no pita, no pita, no, no, no, no. No. Ah, pero que no se la sabe de memoria. No, ah, yo de memoria me sé muy poca la letra. Uf, yo soy bueno, muy malo. Pues improvisamos. Soy muy malo recordando las letras. Ah, pero es un freestyle entera. Soy muy malo recordando las letras. Pero bueno, venga, vamos allá. Doctor Mazapán está ahora mismo estallando. Sí, tiene que, vamos, sí, huele a quemado. Llega hasta aquí el olor a quemado. A ver, 1, 2, 3. Nadie en el tercio sabía quién era aquel legionario tan audaz y temerario que a la legión se alistó. Nadie sabía su historia, mas la legión suponía que un gran dolor le mordía como un lobo el corazón. Chum, chum, chum, chum. Mas si alguno quién era le preguntaba, con dolor y rudeza le contestaba. Chum, chum, chum. Soy un hombre a quien la suerte hirió con zarpa de fiera. Soy un novio de la muerte que va a unirse en lazo fuerte con tal leal compañera. Esta es la primera parte porque es que es muy larga. Pero vamos, ¿qué va de eso? ¿Qué tal ha quedado? Vale, así de entera. Ha quedado bien, ¿no? Ha quedado experimental. Ha quedado experimental bien, vale. Me alegro. Oye, si fue un Charleston, ¿por qué no podemos hacerla experimental? Digo yo. Bueno, y esto ya ha sido por hoy los grandes episodios nacionales. Dentro de poco pasamos a nuestro consultorio sentimental. Sí, vamos, hemos batido el récord. Francis, na, na, na, na. ¿Cómo era? No me acuerdo. ¿Qué canta? Lo de la Elena Francis, la sintonía. Pero es que no sé si en YouTube se va a escuchar. Siga usted con lo suyo. Venga, dele, dele. good for me to see. It just wouldn't have worked. She was no good, no good. I never loved her. Get off my back. Trastorno Tripolar presenta Momentos sonoros entrañables. Una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Stephen Hawking de buracos negros e cousas deste tipo, pues sabe moito. Pero de aliens non ten nin puta idea. Porque vale, ou se xa ti ves un alien, un tipo de 2 metros, con forma de lagarto, amarelo, tal, acojona. Pero despois son unhas belísimas persoas. Das veces que me teñen aducido, teño tomado licor de ervas con eles, pero a rachar. Que poden ser hostis? Bueno, a ver, a sonda anal ao principio doe, pero unha vez que o repiten e tal, non hai problema ningún. Pois mira, curiosamente, a primeira adución foi no Xacobeo 93. Estaba eu en Porto Marín, xusto a piques de cruzar a ponte esta que teñe, e de repente aparecí na Cidade da Cultura. O sea, ainda non estaba construída, pero aparecín ali. E tiñan no que a biblioteca unha mesa e estaban xogando dominó. Pois mira, nos por exemplo, quedamos en Bonaval todos os domingos cunha bolsa grande de palomitas. E nada, miramos para o ceo, esperamos. Porque tamén somos conscientes que o concepto espaciotemporal deles é distinto do noso. Hemos escuchado Momentos sonoros entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. Después de estos bonitos momentos instrumentales, para que ustedes comprueben la calidad de los fondos musicales. Perdone. ¿Estaba sonando un fondo musical? Hombre, por un supuesto. Un fondo musical a cargo de el gran Rudy Rosa. Rudy. Fíjate, vamos a dar un dato que no deberíamos, pero... Ya, es que los fondos están muy maltratados siempre, ¿eh? Sí. Este no. No, este ha sido reivindicado. Este ya pero... sonaba bastante. Venga, hablen. Bueno, pues como creo que si no nos va a dar tiempo, ¿qué tal vamos de tiempo a todo esto? Bueno, vamos. ¿Vamos? Bueno, vamos, estamos casi fora, xa, ¿eh? A dos señales de vida, non... Non, é que eu creo que está con os estertores da morte, ahora mismo. Don Díaz de Pan. Dijo que a lo mejor... Está con convulsión, para hablar. Dicindo, mirache eso que fiso a porca al tua filla. Bueno, pues venga, vamos hoy a iniciar... por primera vez, y espero que dure por lo menos algunos programas más, un consultorio sentimental propio de Trastorno Tripolar. Es un poco siguiendo nuestra gran tradición, como el consultorio de doña Elena Francis, que ya espero que para la próxima me traiga la sintonía de na na na na na, na. Bueno, ¿qué decía usted? No decía nada, solo cantaba. Bueno, yeah. A ver si me sale el tono, incluso lo hago así. Hola, amigos y amigas radiofónicas. Un saludo para todos ustedes. Nos escribe Frígida de Logroño y nos comenta. Distinguido doctor Nel Abril, yo tengo 18 años y mantengo una relación con mi novio que me lleva 7 años. Físicamente no me gusta y aunque le quiero y la idea del matrimonio no me atrae. Sé que podrá ayudarme con sus sabios consejos y... Es que no quiero conocer la respuesta. ¿Eh? Que no quiero conocer la respuesta. Bueno. Pues yo lo he estado meditando mucho y además me... Pero ni saluda ni nada. O sea, sí, si se acaba... He dicho las... La bueno, sí. Ah. O sea, habrá un... sí, un postdata, eso ¿no? Queda no sí, anonimato, no economato, por favor. Muy suya, Frígida de Logroño. Muy frígida suya de Logroño. Eso. A ver, mi querida amiga Frígida... Con mucho gusto paso a exponer tu consulta. Hay una diferencia entre noviazgo y matrimonio. El primero es una época febril, feliz, romántica y soñadora. Lo segundo es un tiempo de realidades inequívocas, de tocar el suelo con los pies y descender de las nubes. En el noviazgo, el atractivo físico puede contar, pero en el matrimonio... Hay otras cosas más importantes que lo físico. Deja a un lado lo físico y lo estético. Busca valores permanentes como la moral, la honradez, el amor, la fidelidad, etcétera. También. Tu problema se resolverá cuando veas en tu futuro marido otro tipo de belleza. Espero que te haya sido útil mi consejo y quedo a tu entera disposición, Frígida de Logroño. Y aquí pasamos ya a la próxima carta, que será en el próximo programa, y este ha sido nuestro primer consultorio sentimental del doctor Enal Abril. Maravilloso, maravilloso. Sería interesante saber a dónde hay que mandar las consultas. Las consultas hay que mandarlas al doctor Enal Abril, gualadu.com. No, hombre, que lo pongan allí en la página web, en el Facebook, que lo pongan y lo escriban. Por ejemplo. Claro. Y si no, ya buscaremos. No, que vayan o pasado, ya busquen la vida, como fuésemos todos, rayos. Eso. Tenemos a Nantium, si no. Pero bueno, espero que se consolide todo, este consultorio. Y ya está, oiga. Ya está, está. Sí. Se fue. Na, na, na, na, na, na. No sé si es la música apropiada, ¿eh? Sí, le da la de Elena Francis. Lo que tengo tono, no tengo tono. No me sale, pero es la de la doña Elena Francis y... ¿Qué? Yo me he inspirado en ella, es mi gran inspiración. Don Lexatin, ¿qué lee en el ordenador? No sé, estoy perdido. Ya me sale un roto. He llegado al fondo. Pero no encuentra. Sí, no encuentro. Y, ¿pero qué me busca? ¿Quieres que lo dejemos aquí? No, hay que seguir. Vale, hay que seguir. Ah, no rematamos ainda. No, ha quedado una todavía, tranquilo. Ainda queda una entradilla. Pues dale. Ya vayan pensando las chorradas. Parece a clave, ¿eh? Dale, bueno, dale. Tenemos un día mundial muy interesante. Bueno, sí, pero vamos a... Hay que pasar a la siguiente, ¿no? Sí, ya la siguiente ya la hacemos interminable. Venga, sí, hasta luego. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Trastorno Tripolar presenta momentos sonoros entrañables, una cosa que cuesta poco hacer, menos aún escuchar y que rellena lo suyo. Camaradas, vamos a hablar de Lenin, el creador de nuestra revolución. Y el camarada Maurice va a decirnos todo lo que sepa. ¿No es verdad, Maurice? Sí, camarada Tatiana. ¿Qué mala cara tienes hoy? ¿Tú sabes el motivo, camarada? ¡Calla! ¡No seas loco! Y bien, puedes empezar. Pues Lenin, cuyo verdadero nombre es... ¿Lo digo yo? ¡Tú a callar! Sí, camarada. Pues que sea la última vez. Sigue, Maurice. Lenin, cuyo verdadero nombre es Vladimiro Ilich Ulyanov, nació en 1870... y decidió morirse porque así lo exigía la causa del proletariado en 1924. Por eso debéis seguir el camino abierto por Lenin. Su ejemplo os guiará. ¡Imitadle! Hemos escuchado momentos sonoros entrañables. Y recuerde, si le ha dado que pensar, es usted un bicho raro. Trastorno Tripolar. Dime, compa Chelo, que vengo bajando borrachito. ¿Eso qué fue lo que me dio, compadre? ¿Seco o vinagre? Tamborito llegó, a Puerto Rico luego pasó y en Nueva York estrago causó y en Panamá fue donde nació. Bailando está el tamborito del swing. Bailando está el tamborito del swing. Bailando está el tamborito del swing. Bailando está el tamborito del swing. Es el uno y menos es el dos. El tres llegó y atrás se quedó. Y el cuatro quitó y a todo asustó. Bailen todo este rico son. Bailando está el tamborito del swing. Bailando está el tamborito del swing. Bailando está el tamborito del swing. Bailando está el tamborito del swing. ¡Ey! ¡Ey! ¡El guajiro! Domingo a la pelea de los gallos. Demostraré que el mío es el más finito. Tamborito de, tamborito de, tamborito de, tamborito de, tamborito de, tamborito de, tamborito de. Tamborito de. Tamborito. cagada tras cagada hasta la cagada final. Aquí está empezando a acabar Trastorno Tripolar 126. Eso ha sido una guarrada. Y sí. Y disponemos todavía de unos minutos. Pues para yo lo aprovecharía solo para decir, porque es curioso y es un gran día, es el Día Mundial del Orgullo Pagano. Y como a mí me gusta mucho eso de los dioses y esas cosas. Hombre, pues, el paganismo siempre fue más interesante que el cristianismo. Exactamente. Iban vestidas en bolas, joder. Y aparte en bolas tenían más vicio que, vamos. Hacían así. Aunque bueno, la Biblia también tiene lo suyo, ¿eh? Sí, pero eso después pervertiuse todo y dejó esa perversión de lado. Contrapervertiuse. Pues es el Día del Orgullo Pagano. Y sobre todo lo celebran una religión que se llama Wicca. WICCCA, que hacen como está basada en creencias paganas y prácticas herméticas y no sé qué. Bueno, el caso es que esto es curioso más que nada porque es una religión rara de estas que incluso está reconocida como religión oficial en Estados Unidos y hasta en el ejército y tal. Y bueno, tienen un dios y una diosa, el sol y la luna, es muy típico y muy... No. Sí, no rascaron. Yo prefiero mucho, los ahí, ¿eh? Sí, yo creo que ya hemos hablado de todo clásicos. Lo que hemos hablado hoy, ¿no? ¿Eh? Todo lo que hemos hablado ya lo hemos hablado alguna vez, ¿no? Sí. ¿De qué? No. Lo estamos recapitulando, ¿no? O me gusta la nueva muy época de trastorno tripolar. Va a ser recapitular. Una regurgitación radiofónica. Todo es una gran recapitulación. Sí, sí, sí. ¿Un déjà vu? Por ejemplo, podría valer. ¿Un bucle temporal? Un bucacle. O un bucaque, no. Un bucaque no. No, un bucla, el bucló. Bueno, no, continúe, no se corte. No, bueno, pues eso, pues es el Día Mundial del Paganismo. En cuanto al número 126, no tengo mucho que decir, porque no lo he mirado. Y... ¿Alguien conoce el número 126? Yo conozco 26. Pues sí. Pero con ese un día antes se me descoloca todo. ¿Pero qué es? ¿En algún autobús? Autobús 26. Sí. Claro, 26, que va a ir de Tirso de Molina a 26, tomar por Cuba, así el barrio de la Estrella, Moratalaz, por ahí para adiante. El 126 no. El 126 no sabemos. El 26. Tú también, yo trabajé en una etapa de mi vida, me llevó muy bien. Es parte de mi pasado, sí. Iba bastante bien. Sin duda, nuestros oyentes muy interesados en el 126 buscarán en internet, ahora mismo estarán buscando como locos. Por supuesto. Locos, porque la información hoy no... Una radio interactiva. Sí. Y tal. Pues bueno, eso. pues esto creo que ha sido todo, ¿no, señor Doble Satín? ¿No? ¿Usted ya sí se va a acabar? ¿No vais a...? ¿A qué? No sé. ¿A qué? No, ¿si se cantamos? ¿A qué? ¿Cantamos o filosofamos? ¿Filosofar? Es que me da ya... Se empieza a girar a quemado otra vez. ¿Estáis a favor de las terceras elecciones? Yo estoy a favor de las quintas elecciones. ¿Qué quintas? Iba a decir cuartas. Pero... Cuatro no, quintas, por lo menos. ¿No cinco. Estábamos a favor de la dictadura? Sí, sí, también. Acabar de no, pero eso es cuando está donde hace pan. ¿Eh? Bueno, podríamos instaurar un diazepanismo, por ejemplo. Claro. ¿El diazepanismo? Diazepanismo, 80 Hombre, años de paz. Nos venía mejor que con el... Hostia, eso sería tremendo, ¿eh? Sería muy importante. Iría toda hostia. Los trenes iban a ir a 150 por hora. No iban a hacer parada ninguna. Paraba o tren y no te daba tiempo a baixar. Esa estaba arrancando otra vez. Eso sería tremendo. Lo que se dice en horario, ¿no? O sea, se sabe... En Italia se suele decir, ¿no? Cuando estaba él... Él con una referencia... El Duce, lo decimos. Pues se dice, cuando estaba él, la buena alma, los trenes llegaban en horario. Sí. Porque otra cosa no, pero Duce era puntual, la hostia. Puntual. Es una de las cosas que se consiguió. Hasta la muerte. Hasta la muerte, sí. Que se consiguió. En Alemania no, porque esos ya siempre han sido puntuales de por sí. Es un pero porque se aburren. O sea, no hace falta. Que no es porque el Führer... Llegar a eso ya eran pues, son puntuales por falta de tener otras cosas que hacer, unas que pensar. Sí, es un pueblo muy... Un pueblo plano. Yo pienso que piensan que la Tierra es plana todavía. Sí, y sin embargo han tenido grandes filósofos, es curioso. Sí, pero todos aburridos. ¿No se acuerdan ustedes del sketch este de los Mighty Python del partido de fútbol entre filósofos? Ah, sí. Y en el campo de los filósofos modernos había cantidad de alemanes. Un montón. Claro. Estaba, o sea, Kant, Schopenhauer, Nietzsche. El otro, el Heidegger. Sin embargo, los griegos eran todos más griegos que romanos también. O sea, que... Pero Alemania es curioso, ¿no? Un país o latino frío, siempre fue mejor. Un país frío y un país mediterráneo como Grecia, y dar los mejores filósofos. De Grecia lo puedo entender, pero de los alemanes, pero bueno. Porque chove moito, no tenían nada que hacer, fai frío. ¿Qué ha venido? Pues que a que teníamos que hacer tiempo, ¿no? No, tenemos que despedir el programa realmente. Ah, pues yo ya me despido. ¿Y cómo indemnizamos? ¿Como si tuviéramos contrato temporal o contrato indefinido? Que ahora día Unión Europea que o mismo. Interinos. Interinos, ¿qué hacemos con interinos ahora? ¿No somos interinos o somos uterinos? Una obra y ser una buena obra y servicio como Dios manda. Es un uterino total. Pues yo lo que diría es que quiero ser como Rita Barberá, pero con su puesto, no con su edad ni su cuerpo. Claro. Yo quiero ser santa. Hombre, a usted una melenita no le venía mal. ¿Eh? Una melenita, un rizo, unos rizos, sí, locos, y unos collares. Y 8.000 euros al mes. Claro. Y tocarme el chocho. Para pasarlo rato. Pues tóqueselo. Y tiene una pinta también de camionera, la señora. ¡Hala! ¡Hala, venga! A ver, ahora que no sé, se nos echen encima los porros. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, en el último momento. Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy, Bertín Osborne, Bertín Osborne, Sergio Ramos, Maradona, y al final patriarcado, matriarcal, machista, cabrón, filibustero, solo, filibustero, todo es mentira. Que se alivien.